acá estamos con dos integrantes de Tropezón de Pulga que nos van a contar un poquito qué es la murga para ustedes. Y para mí es como un lugar de encuentro donde además de compartir lo que nos convoca, digamos, que la murga, se comparten cosas personales que está re piola. Y nada, y la unión, digamos, de las distintas edades, de la heterogeneidad del grupo, me parece que es súper interesante, con un mismo fin, digamos, más allá de todas las diferencias, no solo de las edades, se puede compartir un montón y aprender. Es como un espacio donde todos aprendemos de todos, digamos, ¿no? Como que hay roles definidos, pero más allá de eso, está la predisposición, digamos, de ese aprender entre todos. ¿Y qué se siente ser, aparte de esto de lo que vos contabas, hoy que es el corso, ¿no? Que es lo mismo en un ensayo, o el corso no. Y no sé. Y no sé, qué sé yo, hoy voy a saber. Las chicas, ¿qué dicen? Ah, porque es tu primer carnaval. Es mi primer carnaval. ¿El tuyo? El primero. El primero también. ¿Y qué sentís? ¿Estás nerviosa? ¿Contenta? ¿Ansiosa? Contenta, ansiosa. Y vos estás en el baile, en la parte del baile, ¿no? Sí. Parte del baile. Y bueno, que solamente está bueno, ¿no? Uno directamente agarra y sale. Sí. Y descarga, ¿no? Todo lo que venía preparando en el año. ¿Cuánto hace que se vienen preparando? ¿Cómo que nada? ¿Hace un año? Nada. ¿Meses? ¿De cuándo arrancó los ensayos? ¿Cuándo arrancan? Desde diciembre. De diciembre vienen preparando. Vienen preparando el desfile y después fusionando todo, ¿no es así? Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Hacemos ensayo? ¿Y quién en la murga, aparte de percusión y de baile, qué más tenemos? Malabares, ¿no? Malabarista, banderas y swing. Banderas y swing. Que eso lo incorporan este año, ¿no? No. Ya estaban desde hace. De los 5 años arrancaron siempre así. Pues no todas las murgas tienen malabaristas. Zancos también. También hay zancos. Mirá. Hay de todo. El que quiera hacer algo, lo puede hacer acá. Aparte de saber un poco de costura y de pintura, ¿no? Sí. Igual todo el año más también. Además de aprender todas las cosas que hacemos, porque también hay cerámica y esas cosas. Ajá. También haciendo todo lo que hacemos, también vamos practicando todo el año también para la murga. Todo el año. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias.